día los psiquiatras se curarán de su psiquiatría. Dicen los psiquiatras que tengo trastorno bipolar. Ellos están tan convencidos de ese diagnóstico como los científicos de que descendemos de los monos y los católicos de que Adán y Eva son nuestros verdaderos antepasados. Sin embargo, el diagnóstico que he recibido es una bendición, porque puedo pensar, decir y escribir cualquier disparate. Tengo, como el creyente, la posibilidad de creer en mis propios mitos. Me han liberado de ser razonable, inteligente y funcional al conocimiento y la cultura. Finalmente, estoy libre. Bueno, ahí tendríamos que poner un... A mí me tiende a superstición. Sí. Podríamos pasar... Pero que cale hondo. Algo tranquilo, algo, sí, superstición de Spinetta, sí, bien tranquilo, sí, ahí bien tranquilo. Buenas melodías. Porque si no, si no, algo más arriba, más arriba, sí, superstición de Stevie Wonder. Wonder. Sí, sí, sí, sí, sí. Gog y Magog. Magog y Gog. Bueno, muy buenas noches, audiencia, muy buenas noches, querido público, muy buenas noches, Gog, si puedes escucharme, dame una señal. Gog, si estás ahí, por favor, dame una señal. Gog, si estás ahí, por favor, dame una señal. Golpea. Acá estoy. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estaba mirando para el otro lado. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Estaba un poco preocupado por usted porque desde la última vez que lo dejé ahí tirado en la puerta del hospital, no había sabido más nada de usted. Le quiero decir que la próxima vez que me deje, trate de no dejarme apoyado sobre el escalón porque tengo un dolor acá atrás. Uy, se sumó eso a la problemática que había. Sí. ¿Qué había sido así un pequeño...? Bueno, prácticamente tengo que decirle que he estado unos minutos en el más allá. ¿Ha estado en el más allá? Sí. Pensé que se llamaba de otra manera el hospital, pero... Sí, el policlínico más allá. El policlínico más allá. Y debo decirle que he visto la luz. ¿Ha visto la luz? Sí. He visto la luz. Cuénteme, ¿cómo era? Es carísima. Carísima. Carísima, mire. Mire, me vino en dos cuotas y así todo es carísima. Aún así es cara. Sí, pero usted puede... Perdóname. Sí, sí. Cuénteme. No, que me vino en dos cuotas. Sí. Y las dos vencen el mismo día. No. ¿Cómo puede ser eso? es un chascarrillo. Ese mismo es el remate, claro, ¿no? Claro. Pero qué loco. Escúcheme, sí. Usted que estuvo más en el más allá, puede empezar a lucrar con eso, contar sus experiencias. Sí, ¿cómo? Estoy escribiendo un libro, justamente. Sí, ¿Cómo arranca? ¿Nos puede adelantar algo? Se llama Víctor Suero, no es el único. Ajá. Para crear un poco de, ¿no? Intertextualidad. Sí, voy a contar un poco, digamos. Lo más importante. Ajá. Estuve en uno de los infiernos del Dante. No, en uno de los infiernos, en el del traidor. No, ese no. ¿En el cual? No, ¿qué me está diciendo? No los conozco. ¿Traidor? Ah, ¿no los conoces? No, no. Bueno, estuve en el peor de todos. ¿Cuál es? Yo 9. Bueno, este era el 9 bis. No. Sí. ¿Vio cuando no encuentra el timbre? Que ajá. El 9 del bis. ¿Sí? Bueno, este no sabe lo que era. Era el infierno del machista. ¿Cómo el infierno del machista? No, sabe lo que es, un infierno, mire. Sí, no, sí. Había lavarropas gigantes. No, ¿de los automáticos o de los que tiene que poner? No, de los que los otros, los paletas, los que esos que van para un lado y van para el otro. No. Y salía de ahí y entraba en un secador de pelo. No. Así, no, ¿Depilación? Ah, no sabe lo que era eso. No, no le quiero explicar las lágrimas que he derramado. Ah. No, bueno, de ahí tenía delantales puestos. ¿Delantales? Delantal, y venía una señorita y me decía... ¿Así vas a salir? Me decía. No. ¿Cómo? No. Aparte no te combina, me decía. ¿Cómo no me combina? No. Y yo la verdad que no sabía qué hacer. Iba para un lado, para el otro. Hasta que en un momento veo que me empiezan a agredir físicamente. ¿Cómo agredir físicamente? Y me decía. ¿Pequeños demonios? Pequeños demonios, sí. Y me decían. Mirá lo que me haces hacer. Mirá lo que me haces hacerte. Me decía. Y sácate. Te daba. Me daba. Y sácate. Y sácate. Tremendo. Y sácate, sácate, tremendo. Sácate. Y me desperté. Ajá. Y la verdad que todo eso me ha llevado a pensar que mi vida estaba mal rumbeada, mi querido Magog. Mire usted, qué profundo. Sí, sí, sí. Profundo el infierno, profundísimo. Y me he dado cuenta que quiero que mi lado femenino, ajá, que nuestro lado femenino, encantado, renazca. Renazca. Quiero que florezca por sobre nuestro antiguo yo. Bueno, la no verdad sé cómo es decírselo, que mire. Sí, me suena, me parece... medio raro. No, bueno, raro. No, mire, me parece que nosotros con esto del machismo, que no sé, me parece que la estamos errando, nos estamos portando mal, ¿no? Y traje unas canciones que me vinieron... Tiene olor a azufre, mire, huélalas. Un olor a azufre. Sí. Me dio ganas de pasármelo acá por un aire que tengo. Ah, bueno, de que le voy pasando mientras a ver si escucha esta cancioncita. A ver. A ver si más o menos le va cambiando un poquito, así se da cuenta de para qué lado vamos. Ahí. Hay un poquito más a la derecha. ¿Más a la derecha? Un poquito más a la derecha. La otra derecha. Súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social. No te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina. No grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada. No te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas. Hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Ahora, usted me está proponiendo esto y yo ahora que lo veo un poco, nuestro programa está cargado de un pequeño arsenal de pequeños dispositivos medio de macho, digamos. Bueno, sí, claro, es lo que le estoy diciendo. Es lo que le vengo diciendo. Me parece que le estamos errando un poquito. Tendríamos que revisarnos plenamente a conciencia cada uno de nuestros actos. Tendríamos que hacer una introspección. Y bueno, y ver que... Porque imagínese, yo lo que estaba pensando que ahora viene la parte donde canta la murga. Y la murga, como muchas otras cosas carnavaleras, tiene una raíz notablemente machista. Exactamente, exactamente, justamente eso es lo que yo le quería decir. Las mujeres no participaban. Las mujeres, mire, había algunos casos muy particulares. Por ejemplo, Araca Lacana tenía una mujer que fue... Era raro, ¿no? Después, por ejemplo, La Mojigata, una murga también muy conocida, tenía una mujer. Pero usted me está hablando de la actualidad. Pero ahora sí, no. En sus principios y en sus medios. Está bien que nació medio así como... en realidad yo no sé si es machismo o poca consideración por el otro en sí, porque también se burlaban de los negros, eran medios exclusivos. Sí, bueno, sí, puede ser. Sí, a lo mejor no era feminismo, no era contra la mujer nada claro, más. Claro, yo creo que el hombre también, a mí me pasa, yo empezando a abrir mi corazón para usted, que yo no siento que soy malo porque soy machito. Yo siento que soy mala persona en realidad. Claro, sí, está bien, pero bueno, habría que empezar a hilar fino porque a lo mejor a veces, siendo mala persona, está descuidando también ciertas cuestiones de desigualdad, de igualdad, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro, ya empieza con creerse superior, nada más. Claro, no importa contra quién, digamos. Y bueno, a mí me gustaría que hubiera gente que nos pudiera ayudar en este igual, tema. Igual déjeme que contarle que no hace mucho surgió una murga entera de mujeres. Ajá. Que fue prácticamente un hito en el carnaval. Ajá. Se llama, porque todavía existe, La Bolilla que Faltaba. Incluso han incursionado en el concurso oficial y les ha ido muy bien también. Yo conozco el caso de porque por reglamento no podían participar. Entonces, ya de una no podía, pero además estaba reglamentado. Bueno, como tantas otras cosas, como la esclavitud. No es una cuestión de legalidad nuestro problema de hoy. Claro, sino no. costumbres, superstición, ¿no? Uno cree que está... es más, uno en el afán de ayudar a veces peca de lo mismo. No, y aparte lo que muchos por ahí llaman tradición también. Que claro. Está tan, pero tan ahí y, pero metido. Porque tradicionalmente nos hemos creído superiores, a lo mejor. Claro, bueno, pero hay tantas cosas, o sea, no por quitarle importancia. Me gustaría que hubiera alguien que sepa. Sí, quédese tranquilo que en cualquier momento va a aparecer alguien. Ajá, que nos dé una ayuda divina. Sí, nos va a clarificar las cosas. Pero bueno, mientras tanto, está bueno con la inquietud, me parece. Y porque para mí lo primero es preguntarse. Yo porque no lo quiero ver arder en las llamas del infierno. No, del más vale. Otra cosa que pasó en la murga, yo tengo un espectáculo que era muy bueno, que fíjese, las mujeres para entrar en carnaval se disfrazaban de hombres. Ajá. Que se disfrazaban de mujeres, que era una práctica habitual, el hombre disfrazarse de mujer. Sí. Entonces, medio que convencían a un viejo murguero, que no sé si no veía bien o qué, y a partir de eso ya podían hacer un planteo de género en un ambiente artístico sumamente machista en ese momento. Fantástico. Y después, bueno, hay muchos casos de murgas. Sí, siempre puede haber habido casos de murga que tocan temáticas que, por ejemplo, como de violencia de género. Claro, exactamente. Sí. De distintos tipos de violencia también, pero de discriminación. Hay uno muy bueno. Sí. Hoy nos vamos a saltear, si quiere, a nuestro amigo de Esa Te La Debo. Ajá. Y vamos a ir con otra murga. ¿Otra murga? Otra murga. ¿Cómo se llamaría? El Remolino. Murga, ¿El Remolino? Murga santafesina. Ah, mire usted. Y hablan un poco de otra gran mal, la trata. Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza con Johanna. Johanna no aparece por su casa. Reclama y sí. Las chicas del burdel declaran, hay que ver cómo las tratan. Las tratan como putas en la cámara. La sí. Mauricio es un campeón, financia la campaña con la traza. La trata y de botón te la remata. Allá en el cabaret y no se encuentra nada con la cana. La cana le avisó a la red de trata. De trata y sí. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata. Se trata de vender el sexo en lata. La sí. Susana va a saber. La gente va a entender, la gente va a entender de qué se trata. Que no hay mercadería que se descarta, si nadie va al burdel ya no hay más trata, ni arreglo con los jueces ni con la cana, ni el burdo proxeneta que te la mata, las drogas de la ropa. No hay un protocolo que te la salva. Y no hay perdón de Dios para las que caigan. La. quiero decir, pero me parece que cuando uno se interna en estos temas, me parece que se empieza a poner brava la cosa. Y la verdad que encima justamente con el tema que acabamos de escuchar... Por eso, yo... Es como que abrimos una página, pero la vamos a saltear, porque quizás sea para un programa entero también, claro, todo eso. Y sí. lo que le quería decir es que tenemos refuerzos. Ah, tenemos refuerzos. Me acabo de volver a la tenemos alma una al invitada cuerpo. Que va a poder clarificar un montón de estas. Desaznarnos una vez más. Exacto. La vamos a presentar. Sí, y sin más vamos a desaznarnos, ¿no? Sí. ¿Tiene una música como para introducirnos de lleno en la conversación, don Orson? Ella no tiene corona. Ella no tiene zapatitos de cristal. Ella no tiene un delantal. No tiene cabellos que cuelgan de una torre para que se trepen por él. Ella no tiene esa fascinación por Disney. Ella no tiene una canastita con pan para llevarle a la abuela. Pobre, ¿y qué tiene? ¿Quién es? Ella es Laura. Liberté. Está bien. Vamos de nuevo, porque al final nos quedamos como... Laura Bataglino. Claro, todo el mundo la conoce por Laura Liberté. Nos traicionó. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola, bien, muy bien. Bueno, vio que barrimos, ¿no? Sí. Impecable. Sí. Lo que noto que no hay en este lugar es una mujer trabajando. Bueno, honro con mi presencia, lo sé, pero veo que no hay otras mujeres. Mire, todos los invitados siempre nos pasa algo. Que no tenemos camarógrafo, que no tenemos. Yo al final estoy cansado ya. Sí. Me agité. No tenemos presencia femenina. En carne y hueso. Nosotros la tenemos en el corazón. ¿Cómo van a tener presencia femenina en el corazón? Son feministas. No, ¿qué hicimos? En realidad yo quería decirle un piropo. Sí. A ver. ¿Piropo? ¿Cómo? Margot, ¿por qué están? A ver quién tiene más ganas de llorar. ¿Pago? ¿Por qué? No sé si... ¿Cómo no se le puede decir un piropo? Métase. Bueno, hágalo. ¿Cómo no se le va a poder decir un piropo a una mujer? Es un terreno complicado el terreno del piropo. Es un terreno complicado, pero el presidente dijo incluso, nuestra figura máxima dijo que a quién no le va a gustar que le diga que tiene el lindo... Bueno, Margot, no. Está haciendo agua nuevamente. Justamente el presidente me preparé, va a citar. Bueno, perdóneme, ¿está mal decirle un piropo a una dama? Está mal. En realidad no nos gustan que nos digan que tenemos lindo culo. No es un piropo. No es de los mejorcitos. No. El tema del piropo es un tema interesante y de debate. Ajá. Por ejemplo, ¿qué utilidad tiene un piropo? A ver, ustedes, ¿para qué les sirve un piropo? Yo puedo arriesgar. Arriesgue. ¿Para llamar la atención de la mujer? Pero si me cruzás por la calle y me decís hola, también llamas mi atención. Ajá. Bueno, pero para quedar como un hombre de bien, que no tiene miedo de expresarse. Claro. Ah, es verdad. Ah, claro, qué lindo culo que tenés. Quedás como un hombre. Estoy resaltando sus bondades, ¿no? No ese tipo de bondades. Y debe tener otras bondades, ¿no? Sí, hay otras que por ahí, si me decís esas primero, te perdés las otras y bueno. Y nos interesa más que conozcan las otras bondades que tenemos. Ajá. Bueno, pero yo celebro muchos aquellos que son humorísticos, pero se ve que no. Por ejemplo, ninguno. Quiero probar uno así. Claro. Por ejemplo, ¿me gustaría hacer dedo chiquito del pie para darte en todos los muebles de la casa? No. Menos que menos. Te puedo decir un piropo, que por ejemplo me gustaría, cuando voy por la calle... Ajá. Espere que anote. Sí, ahí está. Tome nota. Sí. Un piropo interesante. Sí. Adiós, qué lindo cerebro que tenés. Perfecto. Veo que estamos ahondando, sí, digamos. Sería, yo no sé si los muchachos de... Puede ser, por ejemplo, Digo, ¿no? Adiós, ¿cómo me gustaría conocer ese cerebro? En vez de qué cerebro, porque es como qué lindo, que claro. Estás dando por sentado. No, no, ahí, digo, como ¿no? veníamos hablando del sí, culo. Sí, sí, sí, entiendo, claro. entiendo. Claro, no, más, claro. más ustedes qué como más. Ser. Claro. No, yo pero porque lo, a mí me gustaría a lo mejor poder cambiar el rumbo, a lo mejor de hoy, a partir de hoy se cambia el rumbo del piropo en el, no sé, digo yo, no sé claro. si podremos, pero... Sí, porque yo la verdad que con ese a lo mejor los chicos me gastan, claro, si yo le digo así. Yo creo que la mejor manera de acercarse a una mujer es diciéndole hola. Hola, uh-huh. soy tal, ¿cómo te llamas? Entonces la mujer te puede decir... Hola, me llamo tanto. Hola, no me interesa seguir hablando con vos. Estoy el tema complicado con el sí. piropo es que el piropo en general no se dice hola, qué linda voz que tenés. El piropo claro. es una violencia que se da sobre todo en la calle cuando pasás caminando enfrente de obra construcción o cuando, por ejemplo, sucede mucho con eso, o cuando aparecen tres o cuatro varones juntos caminando. La patota. La claro. patota. La patota te violenta. Claro, porque uno tiene como más se juega un poco sí. más ahí, más... En realidad es como que lo hace para los amigos, me parece. Claro. Sin mediar, digo, no sé, el daño que causa, ¿no? Pero... No se hace. En realidad, el piropo, supongo que cuando el piropo tiene ese contenido sexual y es agresivo, tiene más relación con mirar a la mujer como un objeto. Y ajá. el varón... El hombre se reafirma en su sexualidad objetivando a la mujer. Digo, ajá. esto de que grande, claro. la tengo más grande sí. si te trato, o ajá. la tengo nada más. Claro. claro. O la tengo. Que por ahí alcanza. Sí. Claro. Sí. claro. Solamente, o sea. Sí, sí, sí. sí. Por eso es complicado acercarse a una mujer a través del piropo. Y nosotras entendemos a Macri, pero no lo queremos. Claro. Ajá. No lo comprendemos. Claro. Eso. Bueno, y porque, claro, yo estaba pensando también el acto público y como, ¿no? Mostrar así cierto poder que creemos tener desde siempre. Sí, a mí incluso me da, yo hasta veo silbidos, por ejemplo. Es una pavada, ¿no? Pasa caminando, señorita, y... Oh. Tampoco. Tampoco. Claro. No. No. Bien, perfecto. Suena... Eliminen esas formas de comunicación hacia la mujer. Tan básicas. Bueno, perfecto. Está ahí. Bueno, nos vamos de a poquito, ¿eh? De a poquito. Me parece poquito. Que... Muy bien. Queremos saber, porque en realidad no sé si usted sabe bien para qué la llamamos acá. No. Bien. Creo que. No. No, perfecto. Se ha cumplido la primera parte. Nosotros nos gusta crear cierta incertidumbre. Nos vamos a escapar hacia un lugar mejor. Bueno. Estamos armando un gran circo. Y bueno, queremos llevar un poco lo mejor, las mejores prácticas, digamos, empezar a... Y bueno, contábamos con que usted nos puede dar una... futura arca de Noé, si se quiere. Claro, pero... Bueno, estamos digamos que usted está aquí en carácter de invitada y no de elegida aún. Pero bueno, nosotros lo que queremos... Pero bueno, para eso es la entrevista, ¿no? Claro, es una especie de preselección. Usted no se pensará embarazar, ¿no? ¿Cómo? Y no, vio que algunas entrevistas de trabajo son condiciones, por ejemplo, que no sí. se me vaya a embarazar porque después se me cae, usted me empieza a faltar. Claro. Sí, suele sucedernos a las mujeres. Es una forma más de violencia, ¿verdad? Sí, yo en realidad sí, es una forma de violencia laboral y es la excusa genial que tienen para dejarnos excluidas a las mujeres. Y no para generar una sociedad mejor, es decir, ustedes me preguntan a mí, si yo me que usted me su excusa para no contratarme es que eventualmente puedo quedar embarazada, pero ustedes no piensan en poner, por ejemplo, guarderías, no piensan en mis cualidades, en que yo voy a ser una muy buena empleada, ajá. en que tengo títulos, tengo experiencia, no, lo único que me siguen mirando es como un objeto. En este sentido, soy un objeto que va a tener un bebé en un momento y que no va a poder venir. ¿Y saben por qué ustedes creen que yo no voy a poder venir? No. No se les ocurre porque ustedes piensan que yo no voy a poder venir si tengo un bebé, pero a los varones ustedes le preguntan lo mismo, me supongo. Claro. No, porque no, los varones porque no cuidan. Seguramente claro. Se va a quedar la mujer con el hijo. Claro, en casa. Claro, bueno, esa es la idea más común. No. Se nos pregunta a nosotras, se nos discrimina laboralmente porque la idea es que la mamá, la mujer, ni siquiera estoy hablando, ya decir mamá ya lo estoy acotando, la mujer es la que se encarga del criado, de los niños. Entonces, claro, si un varón quiere ser o va a ser papá, se presupone que no va a ir, que va a ir igual a trabajar. Digo, que la crianza del niño lo afecta. Uh-huh. ¿Y porque tenemos que llevar la plata a casa? Sí, dicen que es que esa es la excusa, es que no van a ir por eso, pero en realidad es para dejar a la mujer en la casa cuidando a los niños. Y porque yo me tengo que seguir, tengo una trayectoria, tengo que mejorar, como, ¿no? No. Perfecto, entonces vamos a empezar de nuevo. Sí. Perdón, usted tiene una trayectoria, usted puede mejorar. La idea es que yo también. Ajá, ajá. Claro. Claro, pero bueno, sí, podemos comprar una licuadora mejor. No. ¿Para qué sería? Bueno, vamos a hacerlo al revés. Usted que sabe, cuéntenos un poco cuáles son las distintas formas de violencia. Háganos, ¿podrá un resumen? Un resumen en donde mayormente nos equivocamos o cuáles son así como los casos más reiterados, ¿puede ser? Sí. Decirnos, por ejemplo, cómo nos tenemos que vestir. Ajá. Presumir de la manera en que estamos vestidas es lo que nosotros queremos que hagan con nosotras. Ajá. Los varones. Y esa generalmente... Esa es complicada. En tanto... Perdón, que interrumpa, pero por ejemplo, casos que han habido de... De violación. Claro. Cómo estaba vestida. Claro. O el tratamiento que se dan las noticias también a partir de qué vida llevaba. Cierta propensión a ser violada, ¿no? Una cosa así. Esas son las cosas más comunes que nos ocurren a las mujeres como violencia. Es el estereotipo, es que no podemos salir de un estereotipo en el que nos tienen metidas y que nos quieren ahí. Nos quieren adentro de la casa, nos quieren buenas, y todo lo que sea distinto de ahí es invita a la violación del cuerpo, ¿no? Y a lastimar a la mujer. Fuera del lugar al que le corresponde. Claro, porque el lugar es la casa. Igual ya no es tan notoria la diferencia, digamos. Ya ha habido grandes avances, ¿no? En cuanto a la visibilización de esta lucha, ¿no? Y hay como cosas que ya no sé si aceptada en su totalidad, pero sí visibilizadas, y uno tiene como cierto recaudo ahora. Ya no se pone a lo mejor tan abiertamente en lugares de machismo, desmachismo legitimado, porque casualmente hay muchas más confrontaciones, pero sigue habiendo pequeños gestos o pequeñas trabas para todo lo que emprendan, digamos. De eso también nos puede contar un poco cómo se ve ahora, que esto de micromachismo puede ser. Bueno, los micromachismos son conductas machistas, ¿no? Que se van dando, que son cotidianas y que implican violencia hacia la mujer. ¿Sí? Por ejemplo, cuando te controlan la billetera, el tema del dinero, cuando te controlan el celular, todas esas cuestiones que siguen ocurriendo. Las mujeres no estamos acostumbradas, las mujeres no estamos autorizadas a controlarle nada a nuestros maridos. En cambio, los varones sí. Cuando nos controlan la vestimenta, que nos pongamos polleritas cortas, ay, así vas a salir a la calle. Eso ya es. Uh-huh. Ah, ¿te vas con tus amigas? ¿Y dónde vas a dejar a los nenes? A ver, vos sos el... Acá, ¿no? A ver, digo, vos sos el padre. O la otra es... ay, ella salió a trabajar. ¿Y los nenes? Digo, esta cuestión del cuidado. O no, se quedan con la madre porque mejor. No, pueden ir a una guardería. Digo, ahora hay, con la cuestión de las guarderías, hay guarderías que tienen a los nenes la posibilidad de cuidarlo algunas horas para que las mamás puedan hacer cosas. Y hay muchas mamás, muchas mujeres que no lo hacen precisamente por esta mirada, que es un micromachismo, porque por ahí claro. uno dice, Te estamos ayudando. Sí, me estás claro, ayudando. Estás dejando que las cosas siguen igual, ¿no? Incluso también la diferencia entre nene y nena, en tanto hijo, ¿no? La forma de crianza y... Ah, y esto, mira, tengo una tengo una anécdota familiar que es súper interesante. Estábamos reunidos comiendo y tengo de una misma hermana, son hermanos, sobrina y sobrino. El varón es más grande, la niña más pequeña. Entonces el varón quería que la mamá le corte. El nene tiene 11 años, quería que su mamá le corte por una cuestión de capricho, qué sé yo, no sé. Y mi sobrina, la hermanita, estaba cortándose sola la comida. Entonces el padre agarra y le dice, pero dejate de joder, no seas una nena y cortate solo. Entonces yo lo miro y le digo, casualmente la nena se está cortando sola, así que no entiendo por qué le estás diciendo. Sí, sí, claro, como forma de ataque también. Y a eso también reflejado a un montón de sentimientos que... se adjudican solo el hecho de llorar, ¿no? Claro. El maricón. Claro. No seas maricón, sí. El sensible. Ay, llora claro. Como una nena. Sí. Ay, llora como una claro. Nena. ¿Eh? Sí, sí. Hay un montón de... Me lo han dicho igual, ¿eh? Sí, yo... Que lloro como una nena. Varias veces. No sé por qué. Bueno, no importa. Vos llorá tranquilo. Gracias. Una mujer muy sabia dijo en su momento, si querés llorar, llorá. Bueno. También está esto de, por ejemplo, no le pegues porque es nena. Que eso ya sería... ¿Qué contradicción? No, pero estamos, yo que estoy queriéndolo ingresar a un terreno de que a veces, nada, no se le pega a nadie. No se pega. Claro. Pero hay un montón de cuestiones que están asociados a, que, no sé, tirarlas a menos, por así decirlo. No, sí y no. Eso es también un micromachismo. Ajá. ¿Y qué sentido tiene decirle no le pegues, ¿cómo dijiste? No le pegues nena. Porque es nena. Porque es nena. ¿Cuál es el sentido? De que las mujeres no nos podemos defender. Porque vos si a un varón le pegas, el varón ¡pa! Te pega. Ajá. Entonces se supone que las mujeres, y no es una suposición positiva, sino que es negativa, porque si nosotras no nos podemos defender solas, quiere decir que siempre vamos a necesitar a alguien que nos defienda. En este sentido, el que nos puede defender por una cuestión mayoritariamente de diferencia física son los varones. No se piensa que pueda haber mujeres que tengan fuerza y que se puedan defender. ¿Sí? Y si vos no te puedes defender sola, bueno, puedes tener una compañera mujer que te defienda. De hecho, las madres defienden a sus hijos, bueno, y son mujeres, somos mujeres, de quienes somos mamás. Así que fíjate que atrás de esa frase también hay un sentido que lo que se viene dando también, la historia siempre de la lucha feminista se origina por esto, porque la mujer siempre fue tratada como un ser inferior. Y decir no le pegue porque es mujer es porque es un ser inferior, sí, no tiene otro claro, significado. Vos protegés a lo que es indefenso. Ahora hay que pensar también, podés pensar por qué la mujer está indefensa. Y ahí vienen todas las cuestiones interesantes. Todos porque hay un orden social que necesita que vos estés indefensa. Entonces, bueno, ahí vienen todas estas cosas. Acá puede entrar en juego lo que durante mucho tiempo se dijo como caballerosidad. claro, ¿no? El tipo del caballero que le abre la puerta a la mujer. ¿Es un caballero o está dando a entender que la mujer no se puede abrir su propia puerta? Que él controla todas las llaves. Por ejemplo. Nosotros estamos llenos de preguntas y están apareciendo un montón más. Sí, veo. A ver, lo de la caballerosidad. Sí, supongo que es lindo que te abran la puerta. Digo, es una que te faciliten bajarte del auto, supongo que está bueno. Digo, también hay una cuestión de muy interesante de que después de un cierto tiempo que vos conoces a un caballero, no te abre más la puerta. Claro. Entonces ahí tenés que pensar, bueno, ¿cuál es el punto en que la caballerosidad es? Claro, como una danza de conquista ser caballero, ¿no? Como exactamente. El pavo real abre la cola. Las plumas empiezan a caer, digamos. Claro, ¿no? Después se cae. Sí, es buenísimo. Ajá. Después también hay una cuestión de ahí muy interesante subjetiva de la mujer. Digo, la mujer que se queda sentada esperando en el auto que le abran la puerta. Uh-huh. O la mujer que está... Abre y sale. Mirá que yo no voy a esperar que me abra la puerta, no me dan ganas que me abra la puerta vos, bueno, yo me bajo. Listo, chao. Buenísimo. Claro. Supongo que los varones tienen que empezar a ver ese timing de las estar mujeres. Un poco, claro. Estar un poco más atentos. Atento. Claro. Claro, yo, una de mis dudas era esa. Que por ahí en algunas cuestiones uno se encuentra con que a veces se está. Esto está entrando en micromachismo sin saberlo antes, yo sin conocer el término. Para algunas, por ejemplo. Y por ahí para otras que a lo mejor tienen esta actitud que decís vos, yo quiero que me abran la puerta. O quiero que tal cosa. Entonces es como que también por ahí es hilar un poquito más, mucho más fino. O no, pregunto en realidad. Es que sí, siempre es hilar más fino. Lo que sucede es que, mirá, como militante feminista y en este sentido hay que estar, tenemos que estar muy atentos. Y creo que acá no hay que caer en el sentido de porque parece que uno rechazara todo tipo de contacto también con los varones. Y de esto hay que tener cuidado. Hay que distinguir una cuestión, que es esto que yo te decía, de la posición en que nos ponen, de las mujeres, y de ciertos actos que realizan los varones que no nos ponen directamente en ese lugar. Por ahí el chabón te quiere abrir la puerta y está todo bien. Y no quiere decir que te va a controlar el celular, la billetera, te va a pegar. Claro. O te va a decir algo de la ropa. Pero en los casos donde hay violencias domésticas, por ejemplo, y demás, hay esos pequeños actos sí son indicadores de un futuro más complicado. Por ejemplo, un chico, una vez escuché una chica que ella, el novio le regaló la pollera. El novio le regaló una pollerita muy cortita. Vino a buscarla a la casa en moto. Y cuando la chica, como era una salida con el novio, qué sé yo, era la pollera que él le había regalado. Cuando sale a la puerta de la casa, le dice, sácate esa pollera. Ah, entonces, ¿para qué me la regalás? ¿Sí? Ajá. ¿Entendés? Entonces, claro. Ahí digo, si me vas a regalar una pollera corta, te bancás que me la use cuando yo quiera, en el contexto que yo quiera. Fiesta, incluso salida. Se la tendría que bancar aunque no se la haya regalado, ¿no? Es tal cual. A lo que voy es esta conducta, claro, sí, contradictoria. Sí, que tienen, sí, también. Claro. Eso es un micromachismo. Claro. Para, sí, yo te regalo la pollerita, pero la usás, no sé cuándo, cuando estás conmigo, claro, solamente. Claro, ¿no? Claro, y a eso hay que estar atento. Bueno, nosotros estuvimos hablando hace un ratito de que nosotros somos medio del ambiente murguero. ¿Le parece escuchar un temita que habla un poco con buenas intenciones, creo, Murga, Falta y Resto, con Malena D'Alessio? Un temita para tener el tema y para nosotros charlar un poquito acerca de. El Gil vuelve al Bulín. Y de madrugada. Vení arrastrada, ¿dónde andás? ¿Qué te dice? Habiendo fracasado en la pelea del día a día contra la realidad, del noche a noche contra la tristeza, no encuentra otro consuelo el muy cobarde que levantarle la mano a su pareja. Mira que te agarro y te mato. Mira que te agarro y te mato. Oiga, ¿cómo le explico que está un poquito desubicado, infradotado? ¿No ve que la prehistoria ha terminado? Que del macho de la casa solo queda el triste mito, y que la que era sometida lo tiene bien cortito. Ay, papito, qué patética, retrógrada película. Que la humanidad avance y usted siga cavernícola, el déspota de mano larga y mente corta, el músculo que se desata y se desborda, involucionando ando el simio del pasado. Señales de un cerebro débil, subdesarrollado, adrenalina, mijo, testosterona en altos grados, neuronas ausentes, puños, hematomas, trajes y corbatas recubriendo al energúmeno que de noche le da golpes y de día hace los números. No hay negociación con la brutalidad, pa' fuera, pa' la calle, primero la dignidad sin excepciones. Escuche que no hay lugar pa' ningún rey, si le falta el respeto, que le caiga la ley, que el cuerpo es nuestro templo y se merece devoción. Si te maltrata, mija, ni olvido ni perdón. Hijo de agarrado entre mis dientes. Me humillaron, violaron, ultrajaron, saquearon, llevándose de mí las riquezas que no regresaron, causando enfermedades, genocidio, muerte, hambre, chupando de mi cuerpo como vampiro mi sangre, bajándome la autoestima, buscando desmoralizarme, haciendo que de mis raíces renegar hasta avergonzarme. 500 años enseñándote el camino y controlando tu destino, y ahora me quieres dejar. Tú desataste sobre mi piel azotes, palos y balazos, mientras veía a mis propios hijos sangrándose en mis brazos, pero sigo parada, sigo madre inclaudicable. Aunque me maten 7 veces, 8, voy a levantarme contra viento y marea, relámpagos y rayos. María Esther Tota Quintero, madre de Plaza de Mayo. Los tiempos han cambiado, escuchen rugir a los vientos. Vamos a liberarnos, aunque truene el escarmiento, por todas las mujeres de la historia masacrada. Mi nombre es Latinoamérica y no voy a ser su esclava. Por todas las mujeres que le pusieron agallas, mi nombre es Latinoamérica y no nos callan. Buenísima. Me gustó, vamos todavía. ¿Sabe qué? Estoy pensando así en voz alta, material sin editar. A mí me gustaría que usted nos cuente, porque siento que si no, este espacio va a estar guiado por nosotros que no sabemos. ¿Qué le gustaría decir a la gente que está escuchando? ¿Qué? Ya se lo estaba viendo de nuevo, ¿no? Sí, sí. A los que están escuchando, a las y los que están escuchando, ¿qué me gustaría decirles? A saber, hay una cosa re linda de que es, primero para quiero aclararles lo que es el feminismo. Dale. Porque está bueno que sepan que el feminismo no es lo contrario a machismo, que el feminismo no es querer hacer lo que los varones no hacen, nos hacen a nosotras. Nosotras, las mujeres, queremos e incluimos a los varones, y lo que nosotras pensamos siempre en una sociedad un poco más justa, en una sociedad muy igualitaria, no un poco más igualitaria, claro, sino lo más igualitaria dentro de nuestras diferencias, lo más igualitaria posible. El movimiento feminista de las mujeres hace años que venimos luchando por ir conquistando derechos. En el año 1920 estaban las sufragistas, que fueron las primeras que conquistaron el voto femenino, porque, a ver, las instituciones siempre fueron de los varones. Uh-huh. Digo, los varones eran los que podían tomar decisiones políticas y demás. ¿Por qué? Porque la mujer no podía. Acá volvemos a esto de dejarnos en la casa, en este lugar, ¿no? Después vienen otros movimientos más interesantes con el tiempo de, claro, sí, bueno, yo puedo votar, pero también puedo hacer otras cosas. Después viene darte cuenta de esto, de que a mí, quieren que la mujer también quería salir a trabajar. Y quería poder compartir el cuidado de los hijos. Vos sabés, estaba viendo el otro día en Estados Unidos, el otro día no, hace muchos años en Estados Unidos, una de las cuestiones que se debatió, que creo que es la cuestión por ahí más complicada para resolver en lo social, es la cuestión de los niños. De resolver cómo vamos a criar. Está bárbaro que, ajá, las mujeres en Estados Unidos se lo plantearon. Es decir, esto es por el año 1960. Bárbaro las mujeres, porque las mujeres empezaron a decir, bueno, nosotras no queremos estar adentro de la casa nada más, queremos salir. Pero la mujer tenía que salir a laburar con el pibe. Donde los varones no iban a la fábrica con el pibe. Las madres, ¿eh? No. Las madres iban con los chicos a la oficina. Tenían a la nena ahí amacándolo. ¿Cuándo viste un varón en una oficina con el bebé? Entonces, ¿qué problema? Como había un movimiento muy fuerte de mujeres muy grande, lo que se llegó a plantear y se llegó a hacer una ley que después fue vetada por el presidente de los Estados Unidos era la ley de cuidado infantil. Esto es fundamental, porque es muy importante para la una de las cuestiones que tienen que ver con la liberación de la mujer es el cuidado de los niños, porque todos queremos hijos, niños sanos, mejores y cuidados. Digo, y en esto también acá, fíjate que esto yo me quedé muy, muy pensándolo, porque digo, fíjate qué avanzada de lograr que el movimiento de mujeres, no fue ni una senadora ni una diputada, el movimiento de mujeres hizo tanta presión social para que se claro. llegara a sancionar una norma. Después fue vetada, que es lo que nos pasaría eventualmente con, con cierta ideología que nos gobierna. Claro. Pero, ¿no? Digo, qué interesante esto. Y el, después, otra cuestión que me gustaría que sepa la... Esto, por un lado, ¿no? La cuestión de qué es el feminismo. Nosotros no queremos hacerle a los varones lo que los varones nos vienen haciendo a nosotros. Claro, no es revancha. Es lograr construir desde otra mirada... Otro, le parece así muy, muy soñador, pero es cierto que es otro mundo y otro orden posible. Digo, la mujer siempre estuvo muy confinada por el tema del cuidado del marido, de los hijos, el cuidado de la familia. Las mujeres cuidan. Se tiene la idea de que la mujer cuida. A mí una vez me dijeron. Como siempre te dan a entender como que la mujer tiene que cuidar porque la mujer es la que sabe y obviamente que somos la que sabemos porque se nos enseña a nosotros. Claro. ¿Cuándo vieron ustedes que un niño se le deje estar con un bebé? O cuidar a un bebé. O al hermanito. El hermanito cuida a la hermana, no para cambiarle el pañal. Claro, la cuida porque es el varón más grande. Claro, sí. ¿No? El tema medio de poder, digamos. Sí, en realidad contra esto, contra esta relación así de poder, contra esta asimetría tan grande, es contra la que nace el movimiento feminista, ¿no? Y está buenísimo que se está dando también, me parece, esta cosa de ponerle desde los juguetes, porque medio que nosotros somos, ya estamos criados ahí y nos cuesta, ya es como un esfuerzo si se quiere, ¿no? Eso estaría re bueno que naturalmente no haya esas diferencias, como por ejemplo que había parte de la sala del jardín que era para las niñas y parte para los hombres, o sea, juguetes de tal, las armas. Claro, no, claro. Es loco, ¿no? Porque es uno, o sea, nosotros somos en realidad los que ya lo traemos. Claro. Porque, yo veo a mi hija que con el tiempo... Tiene 3 años, por ejemplo. Y te das cuenta que, por ejemplo, encaraba una pelota, como encaraba un muñequito, como encaraba una cosa. Porque aparte vienen los regalos de claro. la gente que a lo mejor ya trae, porque viene con la tradición y con todo esto. Este regalo es para cosas. Pero, no lo traen, vienen limpios en realidad. De todo esto, ¿no? No es que, yo como soy nena voy a agarrar tal cosa. Sí. Es que, vos fíjate que eso está determinado desde prácticamente desde que nacés. Desde antes que nacés, estás en la panza claro. y todos te empiezan a regalar cosas de colores. Claro. incluso antes de que sepas qué es, antes de que salga de la ecografía, te empiezan a regalar cosas. Y después cuando nace, ya te empiezan a darte o el azul o el rosa. Y por ahí hay algún timidón que te regala, que compra el amarillo o el verde, pero no deja de ser el amarillo. Como que si es varón, después no le pones más el amarillo. Claro. Le empezás a poner el azul y el celeste. Y acá lo que entra, que si me dejan ser un poquito más explícita, que esto me parece re importante aclararlo a todos los que escuchan, esta diferencia que es la cuestión del género. Y vos hablaste hoy, dijiste la palabra naturalmente. Ajá. Entonces es muy importante que estemos atentos y que la gente lo piense. Que reflexionen sobre esto. El género es algo que en el movimiento feminista aparece ahora hace poco. Porque ¿qué es lo que plantea y qué es lo que se logra ver? El género es una construcción social, no es algo naturalmente dado. Lo que nosotros tenemos natural, entre muchas comillas de la palabra natural, es lo físico, lo biológico. Nosotros nacemos, las mujeres se nos desarrollan más las tetas, tenemos... perdón. Pero por favor, puede decir tetas todas las veces que quiera, sí, no hay ningún problema. A nosotras se nos hacen grandes las tetas y a los varones no. Y después, obviamente, la anatómica que tenemos. Chochi las nenas y... pichila. Las mujeres tenemos vagina y los varones tienen pene. Me encanta pichila. Pichila. Y después también ocurre biológicamente que hay personas que nacen con las dos cosas juntas, ¿no? Uh-huh. Y después viene sobre esto la construcción cultural. ¿Qué es la construcción cultural? Es decir, que porque vos naciste con un pene, todo esto, color azul, pelota, bicicleta, auto. Nunca una escobita para jugar a que barres. Uh-huh. Si naces nena, rosa, va. Esto es, se llama género. Y acá es lo más complejo. Y es lo que es, esto es algo sí cierto de todos los días. Porque acá está todo dado para que sea distinto. Y la cuestión del género lo que logra ver es que a la mujer se lo asocia con lo débil. Y eso se reproduce. Entonces, y lo peor es que esta violencia también se da contra los varones. Y en esto hay que tener, hay que ser honesta intelectualmente. Tal cual. Porque los varones se los obliga a tener. A ser macho. A ser macho, claro. ¿Por qué? Porque la violencia de género implica, o sea, el género, la violencia, esta violencia implica que el que no entra dentro del macho, incluso siendo macho, pero si tenés algún atributo del género femenino, estás al horno. Perdón, y nos perdemos los hombres en ese deber ser de esa manera, un montón de cosas como la crianza de los bebés, que es una cosa la más linda de todas, creo, impresionante, que sea. impresionante. Yo tengo también una varias, ¿no? Podemos extendernos un poco más, ¿no? Va, dale, yo tengo unas cuantas preguntas, pero por ejemplo, en esto de que hablamos de que se trae y que incluso uno escucha muchas mujeres, una se tiene que encargar de la casa. Es reproducir, sí, digamos. Muchas mujeres, ¿no? Y llevando, digamos, la bandera. Sí, sí. Que vos decís, qué loco. Sí. Y a su vez yo lo relacionaba también, a ver, todo está relacionado, ¿no? En realidad. Pero bueno, quería preguntar porque, por ejemplo, hablando de, no sé, no quiero tocar ninguno, ¿no? Pero la iglesia. Sí, la iglesia es el tema. Yo pertenezco, yo fui mucho tiempo a una no católica, pero bueno, es muy similar. Y la Biblia, por ejemplo, ya la Biblia, ¿no? Que es el libro, habla de la mujer tiene que ser obediente al jefe del hogar. El mandato divino. Hay un montón, pero un montón de cosas que sujeta al jefe de hogar. Pero un montón de cosas que vos decís, y aparte viene, bueno, años y años y años, ¿no? Pero porque lo escribieron hombre, ¿no? Claro, claro. Digo yo, ¿no? También. Pero bueno, sí. Quiero decir, contra todo esto, es complicado, se torna complicado. Es muy complicado el tema de la. El tema de la iglesia es un tema complicado, es un tema muy interesante, porque aparte es un tema necesario. Claro. A mí el tema de la iglesia, la verdad que me parece muy importante en la mujer latinoamericana, porque en la iglesia en Latinoamérica es muy fuerte todavía. Por ahí, la iglesia católica. Sí. Sobre todo. No las otras religiones. Pero en general, sí, la iglesia te mete ahí, todas las iglesias. Sí, sí. A nadie le gusta que lo desobedezca. Palabras más, palabras menos. Hay una cuestión acá interesante que ya que lo traes a cuento, te lo digo. Que lo, cuando él me decía que lo que queríamos decir, lo que yo quería decir. En Europa, la iglesia, el otro día, el año pasado tuve la oportunidad de escuchar una charla de una chica que es historiadora que anduvo por Europa y que estudia la casa de brujas. Ajá. Con la figura de la. Vos fíjate lo que sucede con la iglesia católica y la bruja. Cuando la iglesia católica empieza a perder poder, durante la Edad Media, históricamente la iglesia tiene mucho poder, pero en un momento lo empieza a perder. Por el avance de la burguesía, bueno, en demás. Cuando empieza a perder este poder la iglesia para recuperar el poder, tiene que buscar a alguien contra quien luchar. Un enemigo. Y el enemigo que encuentra, que ella dibuja y que crea la iglesia como institución, es a la mujer. Y ahí viene la bruja. Sí, había también varones que perseguían y eran todo lo que quieran, pero estaba la figura de odio concentrada en la mujer. Claro, siempre. Y en esto sí hay que tener, en esto hay que ser muy detallistas también. Si bien es cierto que la violencia la sufren todos, como muchos varones a veces dicen, hay una violencia que es propia y que sufren y padecen las mujeres. Durante la Edad Media, cuando la Iglesia hace toda la Inquisición, se concentra en la mujer. ¿Por qué? Principalmente porque la mujer tiene un montón de conocimientos que contradicen a la Iglesia y que ponen en jaque los conocimientos, ¿no? Entonces, por eso se las empieza a perseguir. Las mujeres tenían, la mujer trae la vida, ¿no? Las mujeres sabían cómo ayudarse para parir, ¿no? Digo, todas estas cuestiones a la Iglesia le resultaba bastante, y ni hablar de la cuestión sexual, porque en la cuestión religiosa la sexualidad es muy importante. La Iglesia pretende que los varones, los sacerdotes, no tengan más relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque la libido, porque la energía, en vez de gastar energías en rezar, ¿no?, y en la construcción de la institución, gastan energías en la mujer. Pero yo creo que más allá de todas estas cuestiones que a nosotros, cuando uno lo empieza a ver como tan irracionales, la idea que tiene la Iglesia es que para sobrevivir necesita crear un otro totalmente diferente, con todas las cualidades malas que hacen que mis cualidades buenas sean necesarias. Uh-huh. Es decir, si existe el pecado, va a haber gente que se vaya a confesar. Uh-huh. ¿No? Eso es como una de las cuestiones que me... Qué loco que sí. La Iglesia además estaba pensando en esto de la bruja y de cierta... ayúdeme, ¿no? Si la sumergimos en agua hirviendo a la bruja, si sale, si de alguna manera flota es porque Dios la ayudó, pero era... hay que matar. Y si no, si se quemaba todo y también. Y eso, que es tan loco de creer... Porque quién va, entonces nadie iba a decir, pero no hay solución, muchacho. Claro. Está hoy funcionando a otros niveles que no alcanzamos a ver. Digo, un aparato tremendo desde la publicidad, por ejemplo, ¿no? Esta, me estoy acordando Mr. Músculo ahora. Sí. O la mujer objeto. A mí particularmente las publicidades de cosméticos me ponen mal, debo decirlo. En el sentido de toda esa parafernalia y por ejemplo, testimonios de, claro, yo antes era fea y ahora soy linda gracias a esto, por ejemplo. Así, pero constantemente, aparte, ¿eh? Y como si fuera una verdad, digamos. Ya claro. Está totalmente establecido. Claro, viste que aparecieron también en esto, bueno, yo... las mujeres tienen que estar bonita para el varón. Aparte tiene que estar bonita para que la elijan siempre. Claro. No va a ser cosa de que un día te ponen fea y él ya no te quiere más. Digo, todas estas cuestiones están vinculadas, están relacionadas con lo mismo. Digo, si vos estás preocupada, una de las cosas que tiene una característica que tiene la publicidad es que te tiene que generar el deseo de. Entonces, si vos estás bien con tu cuerpo, si vos estás contenta con la ropa que usás, si vos estás contenta... Vos no vas a ir a comprarles. No vendemos nada, claro. Claro, sí, pero si yo vos no te pongo la figura de la princesita, claro. La princesita que es bonita, que tiene buen cuerpo, más vale. Yo necesito que vos creas que sos fea y que te tenés que adecuar a este modelo de belleza. Y que para esto vas a necesitar Avon, vas a necesitar y todas estas empresas que... Claro. Buenísimo. Mirá, y lo más permitime, mirá qué perverso que es todo, que a las mujeres... se venden Avon, o sea, las mujeres, una de las primeras salidas de la venta de cosméticos. Ajá. ¿No? Que ojo, a ver, porque acá también hay otra cuestión. Es reintrincado. No, yo he visto... alguna publicidad de estos de cosas era lograr tu independencia. Claro. Yo no me acuerdo si era esa u otra, era ser una mujer independiente, vender de cosméticos. Claro. ¿No? Que bueno, está la cuestión del trabajo, qué sé yo, que no sé si está mal que trabaje, ¿no? Pero enganchan, dentro de eso en meten cierto, todo lo otro. En cierto ambiente, ¿no? Yo estaba pensando como que uno de los primeros trabajos era la docencia, o en gran cantidad para mujer. Las mujeres. ¿Por qué? ¿Se te ocurre pensar por qué? No. Claro, porque bueno, no había mujeres. Bueno, no había mujeres. ¿No habéis? ¿Cómo lo habíamos? Al principio, ¿vos te referías a los maestros y maestras? Antes, puedo estar mucho antes, me parece. Y cuando Sarmiento y cuando surge todas estas cuestiones, eran maestros. No lo tengo estudiado históricamente. Claro. Supongo que el cuidado de que las mujeres sean maestras tiene que ver también con esto del cuidado de los niños. Porque la maestra, calculo que en la época de Sarmiento, que fue el que trajo más maestras que maestros, estaba relacionado con que la maestra no era solamente la que daba la clase también. Estaba cuidado, digo, la institución no era como son ahora que hay más. Uh-huh. Pero había un cuidado también de los pequeños y supongo que estaba relacionado con eso. No porque la mujer sea la portadora, no por la cuestión de que pueda tener conocimiento. No creo que sea por un valor intelectual. Dudo que sea que las mujeres eran maestras por el valor intelectual que tenían, sino porque esto, digo, sabe, pero también cuida. Claro. Que es un plus sobre los varones. Una cuestión ahora, más de nodriza. El varón también puede cuidar. Claro. Una cuestión de nodriza. Claro. ¿Y cuál es el camino? El camino frente a todo esto, ¿no? Que... Yo creo que el camino por el que nosotras estamos, o por lo menos el que yo pienso, es el camino siempre de escuchar al otro y un camino de igualdad. Creo que sobre todo eso. Y de sacar todas estas ideas preconcebidas. Creo que lo más importante que tenemos que entender es que a los niños los pueden cuidar tanto el papá como la mamá. Y empezar a corrernos de todos esos lugares, ¿no? Y empezar a tratar de ver qué es lo que quiere el otro, pero porque el otro está ahí y porque es un otro. No porque el otro es ahora mi novio. Entonces, porque es mi novio, yo tengo que hacer todo lo que él dice. Porque es mi marido, yo quedo en este lugar. Digo, tenemos que aprender a ser críticos del lugar que nosotras estamos ocupando, las mujeres. Esto lo digo como feminista, porque creo que la primera que se tiene que dar cuenta qué lugar está ocupando, si lo quiere seguir ocupando y a costa de qué lo que lo está ocupando, es la mujer. El orden social establecido es que los varones están arriba y las mujeres estamos abajo. Y que en lo posible tenemos que quedar así. Y sí, te voy a dar alguna ventaja. Pero yo te voy a dejar salir a laburar. Pero ni la niñera, y eso lo va a tener que buscar vos. Ahora, a ver, hay una... se ha visto como que esto como ha estado cambiando. Pero no es la mayoría y no es la profundidad como para generar un cambio en serio y profundo. Porque en la medida en que estas cosas, en principio a veces hay cosas que no están garantizadas ni siquiera por la ley. Digo, no tiene que salir la ley siempre a garantizar todo. Y hay cosas que nos tenemos que dar cuenta como sociedad. Y el hecho este, que ustedes dicen que, por ejemplo, el tema de los juguetes y demás, de estos roles en los que los metemos a los pibes, a los niños, a las niñas, bueno, digo, eso lo podemos... No va a haber una ley que diga que todos los juguetes sean... Y quizás sea lo ideal, porque a veces las personas responden más a la ley que al sentido de lo práctico. Claro. Pero bueno, y también una cuestión, cuando uno no tiene las herramientas que no te la da el Estado, bueno, salir a buscarlas uno. Aprender, leer, curiosear. ¿Qué es lo que te hace ruido? ¿No? ¿Qué me hace ruido a mí de que las minas salgan a reclamar un 3 de junio? ¿Qué me hace ruido a mí de que los últimos muertos en Junín fueron? Las últimas muertas fueron dos mujeres en casos de contexto de violencia y las rutas. No hay varones muertos en manos de mujeres. ¿No? Digo, ¿qué me hace ruido de eso? Digo que eso es lo primero que tenemos que cuestionar. Las mujeres y los varones, lo que está bueno que se pongan a pensar y a cuestionar es, bueno, a ver, ¿qué está pasando en mi casa? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hace el otro? ¿Cómo miro a la mujer cuando la miro en la calle? ¿No? ¿Qué licencias me doy como varón? ¿Por qué me las doy? Porque nací con esto, o sea, con estos derechos. ¿Sí? Claro. Creo que ese es un camino. Yo creo que el camino de la duda, del cuestionamiento, es un camino interesante. A mí una cosa que me pasa es que he visto que hay como un ataque a la lucha. Por supuesto. Entonces, pero desde todos los lugares, ¿no? Y eso también está bueno. Cuando hay una lucha, es alguien que está haciendo punta para cambiar, no va a ser fácil y... En el caso de duda, digamos, no reproduzca en contra de la lucha. Claro. Es gente que está intentando algo que está buenísimo. Digo, si te va a quedar al margen, en serio, no ayudes a esto de que quieren, ¿no? ¿Qué quieren ahora? No sé. Mirá, me entraste en la frasecita típica. ¿Qué es lo que quieren las mujeres? Digo, esa es la frase típica, deslegitimar la lucha, porque basados en esta, en esto también, que es la histeria, ¿no? Claro. A ver, les aviso que existe la histeria masculina también. Sí, sí, sí, digo, sí. Aparte. ¿Por qué me lo decís? Ah, no sé. Bueno, no, está bien. Tengo. Y sí, sí, es verdad. Como este te iba a comentar, antes del 3 de junio del año pasado, el 3 de junio, viste que se hizo una movilización muy masiva, porque estuvo convocada por los medios, bueno. Nos reunimos muchas mujeres a charlar qué era lo que iba a pasar, ¿no? Y creo que era la primera vez que nos encontrábamos mujeres que teníamos intereses así, ¿no? Relacionados con el feminismo, el activismo y demás. Entonces una de las chicas dice que un varón le dijo, un amigo, como que le dijo que no, pero ustedes nos quieren sacar todos nuestros derechos. Entonces una de las chicas responde a coro, no, no les queremos sacar los derechos. Sí, le digo, le queremos sacar derechos. Porque tienen derechos que a nosotras nos están matando. No son derechos que ni siquiera es que nos están oprimiendo. Tienen derechos que nos matan, ¿no? Entonces, digo, esto que vos planteás de molestar en la lucha es una cuestión de reacción del movimiento masculino. Cuando después del 3 de junio se vieron mucho más femicidios y más muertes de mujeres. Ajá. Incrementa la violencia. ¿Por qué? Porque esta cuestión siempre, ante lo que yo no entiendo, no salgo a preguntarle a la mina... Che, flaca, ¿qué pasa? Lo que salgo a decir es, loca, o sea, ustedes están molestados, déjense de joder. Sí. ¿O por qué? Si esto siempre fue así. Siempre fue así. Claro. Y todo peor, encima, ese siempre fue así. ¿A qué fue así siempre? ¿Y qué fue mejor? ¿Me entendés? Claro. Digo, uno acá debe replantearse muchas cosas, y eso es lo lindo. Y la posibilidad de hablarlos todos con todos y buscar, siempre digo, y curiosear y preguntarle a las mujeres preguntarnos entre nosotras. Y eso para mí es fundamental. Y dejarnos luchar. Esto que dice acá él es re importante. Uh-huh. Digo, si no te entiendo, bueno, por lo menos te dejo. Correte. Claro. Mirá, está gente acá tirando data. En el Buenos Aires colonial, las mujeres de los grandes terratenientes enseñaban labores en sus casas para que estuvieran ocupadas en algo. Mientras sus maridos se alejaban de casa por mucho tiempo, fueron las primeras que se llamaron maestras. Mira. Sí, acá tengo una tal Fabi que me está tirando letra. Bueno, después te cuento otra vez. Mira, vos sabés que esto de las mujeres, no me acuerdo cuándo, cómo fue, pero en qué contexto histórico, pero me acuerdo sí de que las mujeres le mandaban a los hijos y a los maridos a las guerras. Las minas no querían saber más nada con el poder, porque los gobiernos le mandaban. Las minas tenían a sus hijos y se los mandaban a la guerra, y ellas se tenían que quedar por esta cuestión de que, bueno, los que luchan son los varones. Y creo que las mujeres se organizaron para esto, para evitar que se los sigan mandando a la guerra. O sea, fíjate qué interés llevó a que las mujeres, a una organización de mujeres. Digo, esto está bueno. Hay una obra de teatro que... Se trata. Lisístrata hace la huelga. Esa huelga está interesante. Una huelga. No sé si nos conviene demasiado, pero bueno, habría que pensarlo. Hay que pensar como método de lucha. Está. Digo, los varones que nos prefieren en la calle. Bueno, buenísimo. Vamos a escuchar un temita y ya después cerramos, porque ya está hace un rato largo que estamos charlando. Igual tengo muchas ganas de charlar. Sí, nos pasamos un rato de la raya. Está buenísimo. ¿Nos tira algo, Orson? La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ah. olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre cariño, como loco, están como loco. Che, bueno, muy agradecidos sí, vuestra presencia. No, gracias a ustedes, yo también, la verdad que estamos, muy lindo. Estábamos ahí, nos había tirado acá Orson algo de la ley que prohíbe amamantar en público. ¿Es falsa? ¿O es verdad? Es falsa, dice. Es falso. No, nos van a dejar mostrar las tetas mandando a nuestros hijos, porque podemos mostrar las tetas para en Tinelli y las podemos ir a mostrar. Claro, pero claro. Como biberón, no. En Tinelli las podemos ir a mostrar porque en Tinelli nosotras, claro, somos pero no objetos. Es una fuente ahí de vida. Bueno, no sé. Sí, lo dijiste vos. Pero mira, no lo pudiste haber dicho más claro. Con tanta sabiduría. Creo que en estos 40 minutos es que adquiriste mucha sabiduría. De a poquito. Mago que es una esponja. Pero vos fíjate qué interesante, ¿no? Nosotros podemos mostrar la teta con total impunidad en un programa como en el de Tinelli, pero no podemos amamantar, porque el amamantar te lleva... Ya está, tu razonamiento para mí es genial. A que somos fuente de vida, y eso es a lo que los varones, o el orden social machista, masculino, nos ha tenido siempre miedo. A la mujer que puede dar vida, al hombre le cuesta mucho entender cómo ellos no pueden. Nada, digo que supongo que el orden social así se ha acomodado, pero sí es cierto que esto, que hay un poder que nosotras tenemos, que es el de llevar una vida adentro, esa sensación, digo, siempre los varones lo consideraron como un ataque, porque lo peor es la trascendencia. Nosotras somos las que por nuestro intermedio pueden darle trascendencia a un varón. Pero nosotros hacemos los príncipes, nosotras. Claro. Eran grandes responsables cuando no pasaba eso, ¿no? Siempre era culpa de la mujer cuando no había descendencia. Claro, era la, pero terrible. Y hay películas que lo muestran. Uh-huh. Che, bueno, nada, agradecerte una vez más, decirte que está no invitada ya a tu casa, ¿viste? ¿Eh? Bueno, gracias. A propósito de eso. Unos puntos importantísimos para el gran circo que se viene, debemos decirle, ¿eh? Bueno. Nada, me quedé así como pensando un montón de cosas, revisándome. Quiero pedir perdón. Pero bueno, ya lo vamos a hacer. Sí, yo calculo la cara cuando llegue a casa. Pero bueno, no importa. Le vas a sacar las cadenas a tu mujer. Sí. La vas a dejar decir, por ejemplo, a tu mujer. Se las voy a alargar. Se las vas a alargar. Ah. No, no, la verdad que no, buenísimo. Para mí estuvo. Nosotros siempre nos peleamos acá cuando claro. nos vamos, pero hoy estamos, yo estoy como amoroso. ¿Viste porque la energía femenina es conciliadora, el feminismo es conciliador, es bueno. afectuoso, cariñoso, amoroso. Da vida. Genial. Me voy a despedir. Mucha gente no sabe esto, pero yo en este preciso instante estoy abrazando a Magog. Sí. Bueno, a Gog, perdón. Hace calor igual, no me abraces tanto. Bueno. La mano está bien. Sí. Último temita, nos vamos. Muchas gracias. Le queríamos regalar esta hermosa licuadora. Ay, pero qué sí. amabilidad. Sí, mira. Sí. Prepárate algo, dale. Sí, no nos dio para el lavarropa porque no llegamos a juntar ahora, pero bueno, una es rosa y todo aparte. ¿Qué, pero? No, pero yo les diría que el no tire para acá. Imaginen bueno, dónde podrían bueno, a ver, no, déjenme a ver dónde pueden meter. Bueno, tengo un buen lugar para meter la licuadora esa. Tengo un buen lugar, Tranquilícese. No, por favor. Te vas, mi socio. Vaya tranquilo y no vuelva más. Yo no lloro más, si se quiere ir que se vaya. Yo no lloro más, y si se quiere ir que se vaya. Si te quieres ir, pues vete. Con otro.